Capítulo 42 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. De la sexta palabra que habló el Salvador en la cruz. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cum ergo ac episet Jesus, acetum dixit, consummatum est. Dos oficios trajo nuestro Salvador al mundo, conviene a saber, de maestro y de redentor. Y dos cosas le encomendó su eterno Padre que hiciese, esto es, que nos enseñase y nos redimiese. Y la una y la otra llevó hasta el cabo y las puso en su perfección. De la primera dijo, después de haber predicado el último sermón a sus discípulos en la cena, «Opus consummavi, quod dedistimi ut faciam, manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedistimi de mundo», etc. Esto es, cumplido he perfectamente y llevado hasta el cabo la obra que me encomendaste, porque he predicado y manifestado tu nombre a los hombres. Y de lo segundo, dijo el mismo Señor, cuando subía a padecer, «Ecce ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia, quae scripta sunt per profetas de filio hominis». Veis aquí, dice, que subimos a Jerusalén, y se acabarán de cumplir hasta la postrera letra todas las cosas que están escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Y esta palabra que dijo aquí el Señor de futuro, consumabuntur omnia, estando para expirar en la cruz, dio testimonio que estaban ya acabadas de cumplir, y por eso repitió de pretérito la misma palabra cuando dijo, consumatum est. Y así como se cumplieron a la letra todas las pasiones que estaban profetizadas del Señor, así también llevó él hasta el cabo y dio perfección y consumación a sus divinos y soberanos intentos, acerca de la gloria de Dios y remedio de los hombres. Y todo esto se comprende en esta palabra, consumatum est. Maravillosa cifra y jeroglífico de toda la sabiduría y de la justicia y bondad de Dios, el Hijo verdadero de Dios y de la Virgen, colgado de una cruz, con una letra que diga, consumatum est. Porque este enigma de la cruz, tan oscuro para la sabiduría humana, que fue escándalo para los judíos y locura para los gentiles, con solas estas palabras se declaró, para que los escogidos de Dios reconociesen en la misma cruz la virtud y sabiduría divina, y la perfección y consumación de todas las cosas. Consummatum est, ya está todo acabado, ya yo he bebido el cáliz de mi pasión hasta agotarlo sin dejar nada en él, ya se han cumplido todas las profecías y se ha dado luz a las sombras y declaradose la verdad de las antiguas figuras, ya se han pagado las deudas de los pecadores y se ha comprado por su justo precio el premio de la gloria para los justos y se han asentado firmes paces entre Dios y los hombres. Ya está acabada la pelea contra el pecado y contra el infierno, y se ha conseguido ilustre victoria. Ya se ha dado fin al curso de la peregrinación y de la vida mortal, y se da principio al imperio y triunfo de la gloria. Consumatum est. Palabra sin duda preñada de inefables secretos, y que encierra en sí todo el misterio de nuestra redención, y que sólo pudiera decirla el que sólo pudo obrarla. Y sólo pudiera darnos tan alegres nuevas desde la cruz, el que quiso y pudo hacernos tan largas mercedes por medio de ella. Y para reconocer mejor tan grande beneficio, puestos al pie de la cruz y de la presencia de este Señor, debemos atentamente considerar, y cuanto su gracia nos ayudare, ponderar en el divino acatamiento, cuán grande fue la deuda que nuestro padre Adán cargó sobre sí y sobre sus hijos, desobedeciendo al mandamiento que Dios le puso, pues por el mismo caso se obligó por sí y por ellos a pagar la pena merecida por su pecado, la cual era tan grande que ni ellos ni él, ni todos juntos, no tenían caudal para pagarla. Añadíanse cada día deudas nuevas, y siempre que los hombres pecaban de su voluntad, hacían de nuevo obligación sujetándose al castigo. Y así como los hombres que han quebrado por deudas y tienen muchas obligaciones contra sí, huyen y se esconden, y se dejan ejecutar en sus bienes, sin poderse defender ni volver por sí. Así andaban todos los hombres delante de la divina majestad, a quien habían ofendido, huidos y amedrentados, temblando de sólo el nombre de justicia, padeciendo cada día ejecuciones en la hacienda, en la honra, en la salud y en la vida, sin acabar jamás de pagar. ¡Oh, qué espectáculo tan miserable y digno de compasión era ver al hombre envuelto en tantas calamidades y castigado de tantas maneras, padeciendo de todas las criaturas que se habían hecho para servirle y ejecutando todas en él la pena que debía a su común señor! Y cuando después saliese de esta vida, los demonios estaban a punto para prenderle el alma y ponerla en la cárcel del infierno, hasta que allí, con exquisitos tormentos, pagase su deuda por entero. Y así como no era posible acabar de pagarla, así era forzoso que la pena y la cárcel fuese eterna. Pero aquel Señor, que es rico en misericordia por las entrañas de su piedad, bajó del cielo a satisfacer por nuestra obligación y pagar, como se dice en el Salmo, lo que él no había robado, y puesto en la cruz, con el precio de su sangre, compró a su eterno Padre nuestras deudas. Y hecho por este título Señor de todos los hombres y nosotros sus esclavos, nos dio perfecta libertad, remitiéndonos la deuda graciosamente y perdonando liberalmente nuestros pecados. Despojó también al príncipe de este mundo del derecho que tenía contra nosotros, quitándole la obligación con que nos habíamos sujetado a él, como escritura de deuda ya pagada, borrándola con su sangre y enclavándola en su cruz, y no quiso salir de esta vida sin dar él mismo al mundo las buenas nuevas de su rescate, cuando dijo: «Consumatum est». Ya este negocio está acabado y está pagada esta deuda. Y fue tan copiosa esta redención y tan sobrado y abundante el precio, que no solamente bastó para pagar nuestras deudas y sacarnos del infierno, sino también para comprar por su justo valor el premio de la bienaventuranza. Porque aunque es verdad que no son condignas las pasiones todas de esta vida para merecer la gloria venidera que se descubrirá en nosotros, pero la pasión del Señor fue dignísima de merecer esta gloria para todos, y lo que nuestras pasiones no pagaban juntas con la pasión del Cordero sin mancilla y nacidas del Espíritu de su gracia, se hacen justo precio y mérito condigno de ella. Y por esto dijo el Señor, habiendo derramado su sangre: «Ya está pagado, ya la paga está consumada y perfecta». ¡Oh, palabra llena de consuelo y de confianza! El hombre pobre queda enriquecido con esta gran misericordia. El que antes temblaba como deudor del nombre de justicia y se escondía porque no podía pagar su deuda, ahora pretende de Dios como de justo juez, corona de justicia, y parece seguro ante el tribunal divino, llevando delante esta palabra del Señor que dijo: «Ya está pagado, consumatum est». Habiendo pues el Señor dado al hombre de gracia lo que a él le costó su sangre y su vida, conviene a saber, la remisión de sus culpas y la virtud para merecer el premio de la gloria, se asentaron con esto y se concluyeron las paces firmes entre Dios y los hombres, porque los hombres con sus pecados tenían ofendida la divina majestad y provocada su ira, y por seguir sus antojos habían quitado la obediencia a su legítimo Señor y no le guardaban sus mandamientos, el cual era un estado muy miserable, porque ¿dónde podía huir o cómo podía esconderse el hombre de Dios? ¿Y cuál de las criaturas le podía hacer amistad, teniendo por enemigo al común Señor de todas? ¿Y cómo podía tener paz consigo, no teniéndola Dios con él? Era asimismo el remedio muy dificultoso, por no haber medianero que se pusiese a componer las partes, y alcanzase de Dios perdón de lo pasado, y del hombre la enmienda de lo venidero. Porque mal se pueden hacer paces que sean firmes y verdaderas, si no es satisfaciendo los agravios hechos, y cesando de hacer otros de nuevo. Y el hombre por sí mismo era tan pobre y tan flaco, que ni tenía caudal para satisfacer por las ofensas hechas, ni fuerzas para sustentarse sin volver a caer de nuevo en otras. Esta pues era la causa porque las paces con Dios no se hacían, y la guerra con enemigo tan poderoso había de ser a tanta costa del hombre flaco, que viniese a sentir la ira y saña de Dios con pena eterna. Oh entrañas de la divina misericordia, que en caso tan apartado proveyó al hombre de abundantísimo remedio, dándonos un medianero, como convenía, entre los hombres y Dios, a Cristo Jesús, que era verdadero hombre y verdadero Dios, en el cual tuvo por bien, como dijo el apóstol, que morase la plenitud de la divinidad, comunicándose sin tasa y sin medida, y por él quiso admitir los hombres a su amistad y reconciliar consigo todas las cosas, haciendo las paces entre los cielos y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Estaba pues el príncipe y medianero de la paz clavado en la cruz y levantado en el aire entre el cielo y la tierra, asentando las capitulaciones que convenía, para que las paces fuesen firmes y perpetuas, y no trataba con Dios con sola fe, como los otros hombres, antes le veía claramente y cara a cara hablaba con él, en presencia de los espíritus soberanos y de toda la corte celestial. Y allí le estaba ofreciendo por parte de los hombres su sangre y su vida para paga de sus deudas y satisfacción de sus injurias. Y le suplicaba con gran clamor y eficacia y con lágrimas que nos perdonase y se reconciliase con ellos. Y fue oído de su eterno Padre en su oración, así por la paga tan sobrada que ofrecía, como por la reverencia con que lo pedía, y por la que se debía a su persona. Y por respeto de ella y de este sacrificio, se reconcilió Dios con los hombres y se ofreció a mantener de su parte la paz y amistad con ellos siempre. Y concluido así este negocio, dijo el Señor desde la cruz: «Ya está pagado, ya está concluido y pacificado, consumatum est». De esta manera, por medio de la cruz, se consumaron todas las cosas y se pusieron en su punto y perfección. Y muriendo en ella el Señor, se hizo, como dijo el apóstol, autor y consumador de nuestra fe. Porque en la cruz obró las principales cosas que creemos y hizo firmes las que esperamos y nos quitó el amor de las que en esta vida poseemos y nos allanó el camino para alcanzar las que en la gloria deseamos. En esta cruz se halló el ser y el efecto de todas las promesas de Dios, el cumplimiento de las profecías, el cuerpo de aquellas antiguas sombras y la verdad de todas las figuras. Y no habiendo podido la ley traer ninguna cosa a su debida perfección, porque toda estaba llena de ceremonias estériles y vacías, el Señor, con sola esta ofrenda, consumió y perfeccionó para siempre los que habían de ser santos. Y acudiendo con una palabra a todas estas cosas, dijo: «Consumatum est». Todo está acabado, todo está cumplido, todo está perfecto y consumado, ya está ejecutado todo lo que había trazado la eterna sabiduría, y está pagado lo que pedía su rigurosa justicia, y está hecho en favor del hombre todo lo que convenía a su infinita piedad y misericordia. Ya está cumplido todo lo que se había prometido a los patriarcas, se había predicado por los profetas y estaba significado y encerrado en las antiguas ceremonias y figuras. Ya está todo hecho, lo que era menester para enseñar nuestra ignorancia y para esforzar nuestra flaqueza y para corregir nuestra malicia. Consumado está ya el remedio de todos nuestros males. Ninguna cosa falta de lo que era conveniente y necesario para despertar los tibios y alentar a los fervorosos, para curar los enfermos y preservar a los sanos, para el consuelo y aumento de los justos, y para el perdón y reconciliación de los pecadores. Ya está acabado todo lo que convenía para vencer el mundo, y para sujetar la carne, y para triunfar gloriosamente del demonio y del infierno. Consumatum est. Para hacer verdadera esta palabra y concluir tan gloriosas empresas, hizo rostro el Señor con tanta constancia y entereza a las afrentas y a los dolores, y estuvo por más de 3 horas colgado en la cruz, sin quererse bajar de ella, por mucho que sus enemigos se lo pedían, blasfemando de él porque no lo hacía, y ofreciéndose a creer en él si lo hacía. «Porque si es hijo de Dios», decían ellos, «bájese de la cruz y creeremos en él». Y no veía la gente incrédula y ciega que no era de hijo de Dios dejar empezado y por acabar el negocio de la redención que había tomado a su cargo, sino llevarle hasta el cabo, aunque fuese necesario, juntamente con él, acabar la vida. Acabó la vida y acabó su negocio, y por lo uno y lo otro, dijo, consumatum est. Dionos ejemplo en esto para no desistir ni volver atrás de lo que una vez hubiéremos emprendido, para mayor gloria y servicio de Dios, por muchas dificultades que se ofrezcan y contradicciones que se levanten, porque no se nos diga con razón lo del Evangelio. Hic homo coepit a edificare, et non potuit consummare. Este hombre comenzó a edificar, y habiendo gastado con poco acuerdo su caudal, no ha podido consumar su obra ni llevarla hasta el cabo, y así ha quedado con pérdida y sin provecho. Perseveremos, pues, con firmeza en la cruz, y corramos por medio de la paciencia sin desfallecer en la pelea de la fe, trayendo siempre delante de los ojos al autor de ella, Jesucristo nuestro Señor, el cual, teniendo delante el gozo y descanso, escogió sufrir la cruz para nuestro remedio y ejemplo, no haciendo caso de la confusión y menosprecio que le seguía de ella, y ahora está asentado a la diestra de Dios, porque muchas veces, como nos aconseja el apóstol, y con mucha consideración debemos revolver en nuestro pensamiento el ejemplo de aquel Señor que sufrió de los pecadores tan grande contradicción contra sí mismo. Porque no nos congojemos ni nos falte el ánimo en las dificultades y trabajos, pues aún no hemos resistido hasta derramar sangre en la pelea contra el pecado. Conviénenos, pues, pelear y agonizar por la justicia, hasta derramar la sangre y ser fieles hasta la muerte, si queremos alcanzar la corona de la vida, y no huir de la cruz, sino perseverar en ella hasta que del todo se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, como perseveró nuestro Salvador hasta que pudo decir, consummatum est. No pueden ser largos los trabajos que tienen fin. Breve es y pequeño todo lo que pasa con el tiempo. Las tribulaciones de los suyos quiso Dios que pasasen presto y apriesa. Lo que al principio parece intolerable, si un poco nos sufrimos, a vuelta de cabeza ya es acabado, y porque no nos faltase este consuelo de boca del Salvador, habiendo pasado sobre él tan grande tempestad de pasiones y estando para morir, antes que expirase dijo, ya esto es acabado, consumatum est. Levantaría entonces sus honestísimos ojos la Virgen a ver si con esta palabra se acababa la vida del Hijo. Pues qué sentiría su piadoso corazón cuando mirándole a la cara, en la amarillez y mudanza de ella, conociese la presencia de la muerte que ya se acercaba. ¿Qué sentiría cuando viese perderse la color del rostro, secarse los labios, afilarse las narices, oscurecerse la hermosura de sus ojos, inclinarse la cabeza y levantarse el sagrado pecho? ¡Oh nuevo género de martirio! ¡Oh castísimos ojos, guardados para verdugos de este día! Veía la Virgen a su Hijo deshacerse en dolores y no le podía ayudar. Veía su cuerpo lleno de llagas y no las podía curar. Veía sus carnes sagradas teñidas de la sangre y no se las podía lavar. Veía su sangre de infinito valor derramada por la tierra y no la podía coger. Veía sus ojos sangrientos y mortales que estaban llorando y no los podía enjugar. Veíale morir de sed y no tenía que darle a beber. Veía la sagrada cabeza pendiente y caída y no se la podía sustentar. Oía mil blasfemias que le decían y no podía volver por él. Veíale desamparado de su padre y no le podía amparar. Veíale que se le iba y no le podía abrazar. Veíale morir y no podía morir con él. Así estaba el corazón de la madre, que parece que quería desamparar su propio cuerpo con el deseo y ansia de su hijo. Y su espíritu, como enajenado de sí mismo, estaba todo unido con aquel que su hijo estaba expirando en la cruz. Cuando estando en esto, súbitamente le vio tomar nuevo aliento y con entereza y fortaleza del pecho, dando una grande y sonora voz que sonó en lo más íntimo de su alma, por la cual revivió su espíritu y se estremecieron sus purísimas y maternales entrañas, y empezó a esperar nuevos sucesos en la vida de su hijo, cuando la tenía ya por del todo acabada. Y estando muy atenta a recoger esta postrera palabra que su hijo decía, oyó que hablando con su eterno padre, le dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fin del capítulo 42.